Ejercicio 12A. Según un estudio reciente, 4 de cada 10 jóvenes son adictos al móvil. Es una adicción tan grave como el alcoholismo y puede causar ansiedad y depresión. El 40% de los jóvenes reconoce que usa el móvil más de 4 horas al día para hablar, para enviar mensajes SMS y también para navegar por Internet. Estos jóvenes no suelen admitir que usan el móvil más de lo normal y que piensan continuamente en él. Olvidar el móvil es una tragedia para ellos. Uno de los síntomas de esta adicción es que los jóvenes con este problema descuidan sus obligaciones. También suele afectar a las relaciones con su familia y amigos más próximos. La diferencia con otras adicciones es que esta no causa efectos físicos claros, pues son sobre todo psicológicos. Por esta razón, es difícil detectar esta enfermedad.